haciendo el ridículo en Noche de Aficionados. Hoy gran final de Valores Juveniles. Esta es Noche de Aficionados. Ahora tenemos... Yo tiré mi gata al agua, agua, pero el gato tono se ahogó, go, go. Yo tiré mi gata al agua, agua, pero el gato tono... Ahora tenemos... Yo tiré mi gata al agua, agua, pero el gato tono se ahogó, go, go. Yo... Ahora tenemos a un talentoso artista, el maestro Padawhisky. Padawhisky tocará. Hay que quedar bien con el gordito. Es el juez. ¡Qué gracioso! ¡Me encanta! El siguiente artista, el hindú místico Swami Stad y su truco del canasto. Primero necesito un valiente voluntarios del auditorio. Ah, suba usted, mi buen hombre. Ahora, en el canasto. Ahora, salgas. ¡Salga! Saddam, otro que se me va por falta de prácticas. Ahora tenemos al artista más pequeño. Peque, pequeñín, tin, tin, tin, tin. ¡Ah, qué nombrecito! El piojo y la pulga se van a casar. Y no se han casado por falta de pan. Responde la hormiga desde su hormigal. ¡Que se haga la boda y yo traeré el pan! ¿Ah? La morsa y su perro amaestrado. ¿Rueda? ¿Hasta muerto? ¿Sentado? ¿De una poesía? Bueno, no estoy acostumbrado a hablar en público, pero... ¡Quítate ya de aquí, perro lanudo! ¡Déjame estar solo con mi novia! ¡Si no te quitas de aquí, te rompo el pescuezo! ¡Qué gracioso! ¡Eso me mata! ¿Ser o no ser? ¡Esa es la... ¿Ser o no ser? ¡Esa es la... ¡Ser ser esa. Esa es la cuestión. Y ahora la escena del balcón de Romeo y Julieta. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí, mi amor, en los arbustos al final del jardín. Amado mío, separarnos es un dulce tormento. En verdad lo es. Oh, mi amor, mi único amor. Eres el sol que se asoma por el oriente. Me están matando. Déjame emocionarme de nuevo con el suave y dulce tono de tu voz. Y ahora, amigos... Yo tiré mi gato a la guagua, pero el gato tono se ahogó, go, go. Yo tiré mi gato a la... Y ahora, amigos, veamos quién gana el concurso. Eso fue todo.